Querido radio oyente, llega tu emisora a la hora de rap, con informaciones de evento, buena música y buen ambiente. Los dos elementos, al graffiti, crash, skate, con este movimiento y su gran cultura. De 9 a 10 desde donde escucha. Ok. Oye, loco, el mundo es un barrio, homie. Fogo es de África, es ciudad poetisa, le de la mano frío quizá, un hibu tan cala. Boy, il nous parle d'humanité, en toute humilité. Moi, je viens militer, pour pas qu'on nous confonde avec. Tout a commencé dans ce pays où autour des richesses naturelles ils étaient en effervescence. Les lois, les dieux, ils ont trahi Afrique, peuple africain humilié, abusé à outrance. Conséquence, victime de vos manigances, mon peuple avance, assumant sa pénitence. Mais l'évidence, c'est que la misère prend de l'importance. C'est à vos finances que profite ce pays, quand aux dirigeants de ce même pays, balançant de beaux discours, alimentant les guerres civiles, possédés par la même envie, cédant à la cupidité, sacrifiant des millions de civils. On nous bombarde d'images, mais notre œil s'est habitué à ce carnage en live. Y'en a trop dans chaque esprit, la douleur s'inscrit et on reste planté là. En un mot, boy, il nous parle d'humanité, en toute humilité. Moi, je viens militer, pour pas qu'on nous confonde avec ces sauvages, sous prétexte d'immunité. Tout reste à faire et je prédis que les richesses naturelles lui reviendront ainsi que l'indépendance. Si son peuple se ressaisit, Afrique et Africains jouiront d'un avenir prospère en tous sens. Les moyens sont limités vu l'argent qu'elle a dehors. Faire valoir sa dignité, qu'on puisse enfin honorer tous nos maux. Rock, K, king, a cold life. Cold life, king, a cold life. Cold life, king, a cold life. Cold life, king, a cold life. Cold life, king, a cold life. Cold life, king, a cold life. Cold life, king, a cold life. Now let me tell y'all a little something, yo. To all you motherfuckers who think I fell off, I'm Flavor Flav, Macca, I'm still the boss. Cold live, king, a cold live. I live uptown in the Bronx, give me high five. Now Yankee Stadium is where I'm from. If we dance for a beat, then I'ma beat the drums. Born and raised in Freeport, Long Island, we keep you smiling. South Freeport, a brick town, that is where my family is found. After dark, we go to Centennial Park, go to Jones Beach, get on the back of a shark. Have baked me down to Florida, I'm the flyest nigga turning the corner. Give me the mic, move over, I'm taking this shit, I'm back in control, give me your soul. Make room for daddy, before I have to get the belt. Beat your ass all the way back to the belt. Make it do the wop, a shimmy shimmy go-go pop. Cause I'm the Flavor Flavor Flavor Man. Cold live, king of cold live. Flavor Flavor Flavor Man. No jacks. Flavor Flav is back on the throne. Relax. I push all the buttons around this bitch. I'ma go get money from Bill Gates, get rich. So I can build me a psycho law. I mean, so I can go crazy with my Microsoft. Okay. Flavor Windows is the new invention. Colorful windows to get your attention. Flavor Flav is even in Bill Gates. Bill had to have a certain flavor to have the highest bank rates in the world. One, two, one, two. A buddy don't stand alone, cause Joey Bartone is in my bone. Jackie Hamilton dollar bills are sitting real high on Capitol Hill. Cause I'm the Flavor, Flavor, Flavor Man. Cold Live King, Cold Live. Flavor, Flavor, Flavor Man. Right, kicking the ballistics, which is the realistics of all statistics. What? You know what I'm saying? What? Operates tax sensation in the nation. What? Ready to take this shit all the way down to Penn Station. What? That's right, you glitter, you shine, I glitter. What? That's right, cause it takes pressure to make the diamonds, cause the diamonds is a girl's best friend. You know what I'm saying? I ain't playing, so in the mess we were laying. Money. Money, money, we want all the money. You've done it again. 93.4 FM Radio, Omerta Radio en directo. Pasan los días y yo sigo sentado aquí, pensando en ti, de la nueve en mí. Pasan los días y yo sigo sentado aquí, pensando en ti, de la nueve en mí. La vida es poco problemática, ¿me entiendes cuando digo cosas cuánticas? A la larga poco solo que te entiende la temática. No hace falta matemática para darse cuenta que el destino es maldito y a veces bendito. Trato de tirar cada día para adelante, pero a veces cosas que te tiran a un maldito precipicio. Y cuando pienso tengo que empezar de nuevo del principio. Deja como el alma las cosas que te fallan, se cierra como estaca y no lo borra nada. Corazón frío y sigue con la batalla. Perdona madre si estoy en la calle y no en la casa, peleando por lo mío, dando caras y surgen los líos. A los vivos sigo con lo mío, pasando el día con lo que confío. Yo, con lo que confío. Nadie entiende lo que a mí me pasa. De niño salí a buscar respuestas fuera de mi casa. Problema, mi segundo nombre. La calle me enseñó a vivir de así, me hice hombre. Busco soluciones, salida atado. Ese fue el principio de mis canciones. Nunca quise fama, ahora tampoco la quiero. Tengo un hermanito chico y por ello muero. También tengo a mi padre esperándome en el cielo. Disculpa si he hecho daño daño a personas inocentes. Nunca ha sido mi intención dañar a buena gente. Soy consciente al momento de decir las cosas. A la policía chata porque aprieta las excusas. Poco sabe lo que yo he vivido. He crecido pero sigo herido. En este camino hay poco amigos. ¿Me entiendes? Te entiendo. Afuera hay peligro. Pasan los días y yo sigo sentada aquí. Pensando en ti. De la nueve. Tus semanas se avecinan en la calle, cualquier rosa se marchita en esa vida. Para alguno maldita sigo yo mi vida. La calle me llama, no vengan a con cosas raras. Si pocas se destacan y otros solo callan. No dicen cosas nada y la tumba se los traga. Así es la cosa, la vida no es color de rosa. Luchar cada día, la victoria sí funciona. Callar tu desafoca y no es una maldita cosa poca. ¿Me entiendes? Sangre de guerrero, ser el primero. Siempre con esto y no con la que yo te digo lo sincero. Pasan los días y yo sigo sentado aquí, pensando en ti, de las 9000. Pasan los días y yo sigo sentado aquí, pensando en ti, de las 9000. Omerta Radio 93.4. No, yo, give us a beat, baby. Some gangsta shit, yo. And then the best group that ever lived. Best motherfucking group that ever lived in rap. 100% real soul, you speak truth. Yo, tell them how your life is, son. Yeah. How your life yeah. is, yo. Yeah. My life is nothing like a sitcom. You see, I sip dawn. I rock your daughters and can't stand pit bombs. Bases loaded, coach want me to butt. But I'ma go for the homer and cop the pump. I was the kid in the hood, your mom didn't want you with. Now I'm rich, now your moms want you clean. To the young one, I love heaven and love hell. Escobar style, I build my own jail. Be America's, America's favorite dogs. And sell cocaine, America's favorite drugs. Me and Pone like the military. We train niggas, and the hoes don't fuck. They just brain niggas, seeing it, focus on us, we coconuts. We throw our gang signs up, see them low with us. Set up a congregation, so I can orally speak. I orally have sex, cause my oral is deep. It go, y'all don't wanna fuck with us. Not us. CNN out for them pesos. That money, y'all. Y'all don't wanna bust with us. Not us. Niggas better move when we say so. Say come on. So. What's this out here? CNN ain't real. What's this out here? CNN is what? What? To my paralyzed finger, to the foul death of my mom, the slug and the left of my arm. I'm the answer like Allen I, who runs sick like cancer on an Allen I. I'm the first that ever loped on a note track. CNN back, like number 5, Jordan's purple and black. We spaz for purpose, fuck trying to sit in the cack. I erase drama and talk, memories of my rap. It's kinda hard to rap on radio while I sit in the box. All I could think was money, send a few flicks to my box. I gave the street life my all, stripes and scars. Nights was hard, felt I had a right to rob. Now I spit righteous bars, fuck living like the stars. Give me a hood crib and a Chrysler dog. Cause I'm just like y'all, my kids scuff like y'all. I still get harassed. So stuff like y'all. Y'all don't wanna fuck with us. Not us. CNN out for them pesos. That money, y'all. Y'all don't wanna bust with us. Not us. Niggas better move when we say so. What's this out here? CNN ain't real. What's this out here? CNN is what? What's this out here? CNN won't care. What's this out here? CNN ain't bad. Imagine us cowards. You still live with mommy, still get allowance. I chase Henny, bubbling ounces. I return for a short stretch, stuck in the mountains. What's this out here, huh? This is my year. Home shit, kosher, you think not? I give you my ear. Now listen closer, I was born, and I'ma die here. Listen, soldier, I rap and keep one in the holster. Nigga, you front, and I'ma pop one in your shoulder. You raise the partition, cock guns with ammunition. Knock you out position, and have your little old missing. Niggas get locked up, I spread my love. Yo, they leave guard body, but they come home blood. Balloon bag full of weed, yo, I send you those. And it's all about my niggas, won't mention hoes. Keep it tight on all four corners, Warren search. Popo and CO, they all get murked, they go. Y'all don't wanna fuck with us. Not us. CNN out for them pesos. That money, y'all. Y'all don't wanna bust with us. Not us. Niggas better move when we say so. Say so. What's this out here? CNN ain't real. What's this out here? CNN is what? What's this out here? CNN won't care. Now, what's this? Pinocchio on the beats. On the boards, fucking shit up, y'all. Yeah, we on the boards, fucking shit up, y'all. A hit record, got a hit record, written all over the track. Hey yo, we got a hit record all over the track. Yeah. Oye, mi brother, qué bárbara está esa canción. Back and fill them up with evil caps. I've been waiting to attack, laying poodles on their back. Get them on your back on track with this evil intershipness. That motherfucker, tu primero with the quickness. Es aquí conmigo, there's no labor shit, but I'm here to fucking represent. Rosa California, still these busters wanna see me dead. Hit them up, listen, I'm down for this shit. On every little, cut them up and beat them up to the pit. Since you ain't shit, homeboy, I'll be that gangster. I'm the type of vato loco, putting muertos bajo tierra. Got my pala con mi pico, who be tripping, I'm a primo. Who wanna see la muerte, disrespect, yo te la brigo. Chale, homie, no te claves. Que caiga por carnales, criminales, ilegales. Nueva forma de hacer jales. Ponte trucha si no sabes. Soy un bajo del mal. Todo tumbado, endemoniado. Sé tu punto final. You know my name and how I feel. It's all the same. Endemoniado. When no hope, my life is rough. From the beginning, with the venom that I spit, I got this buzz. Dropping shit on Mexicano. When no hope, protecting raza. What a fool. You know my name and how I feel. It's all the same. Endemoniado. When no hope, my life is rough. From the beginning, with the venom that I spit, I got this buzz. Dropping shit on Mexicano. When no hope, protecting raza. What a fool. Lucha con mi fusca. Represento compañía. Producciones ilegales en el área va por vida. En la mira con mi 30-30. Asesinatos, esos vatos que le ponen que eran cholos. No te capas sobredosis en el cementerio. Simón es serio cuando balas en tu cráneo atraviesan por en medio. Es que ya no hay respeto. Lo mismo pienso yo de ti. En tu cama con tu jana nos acostamos aquí. Me vas a recordar. Un criminal aquí en la fuga. Judiciales no me atrapan. Amenazo con bazucas para las levas que viven del miedo. Y Illegal Records no se caga. Hasta la muerte multiplico más raperos. Mentes criminales. Solo bici sacando beats. Conectados con profesores. Better records solas desde aquí. Guacha, yo no sé de mí. Si faltas al respeto, Simón, yo represento esos balazos en tu pecho. You know my name and how I feel. It's all the same. Endemoniado. When no hope, my life is fucked from the beginning. With the venom that I spit, I got these brothers dropping shit. Un mexicano. When no hope, protecting raza. What a fool. You know my name and how I feel. It's all the same. Endemoniado. When no hope, my life is fucked from the beginning. With the venom that I spit, I got these brothers dropping shit. Un mexicano. When no hope, protecting raza. What a fool. Es el punto final, como una vida eterna. Para el infierno, ¿a dónde voy? ¿Por qué quebrar tu carnal? Guacha, si faltas al respeto, entierran otro muerto. De Baja California, donde nace este talento. Las visiones de mi raza todavía no han terminado. California pertenece a todo vato en el condado. ¿Y por qué me han criticado? Soy un vato chingón. Un mona chip es mona busting. I'll be dumping your cartón. Guacha rolling through the zone. I'll be tripping out my shit. Homie, I'm the one that's dumping with like two banana clips. Vatos got up in the mix. Now we're sick, que pedo. Sabo Santa Rosa, been this bitch. Got up in the middle. Like when I was little, never took no shit from no one. Little motherfucker, con el weather, quick to load. And never scared of like a load, never scared to blast. Don't ever try to take my shit. Endemoniado final. You know my name and how I feel. It's all the same. Endemoniado. When no hope, my life is fucked from the beginning. With the venom that I spit, I got these buzzers dropping shit. Un mexicano. When no hope, protecting raza. What a fool. You know my name and how I feel. It's all the same. Endemoniado. When no hope, my life is fucked from the beginning. With the venom that I spit, I got these buzzers dropping shit. Un mexicano. When no hope, protecting raza. What a fool. Fully clip. This is how I'm coming at ya. El demonio coming through with the Illegal Records organization. No more raza. I recognize more fuckers. Spent all of our time trying to get it together, dealing with whites and the mayates, only to be dealing with our own. Marley Canal, he's not our own people, that's it. Nothing but a bunch of lame farmers from up north. Chicanos. It's too late for the Navajos. It's already too big a back of it to make a move on. Now they're making a play at our shit in Folsom. Business. love that shit. Ich lebe für Hip Hop. Word like. Ich lebe für Hip Hop. Wu-Tang and graffiti on the wall in Berlin. Clash of the two caused a dangerous whirlwind. Rap flow through a live wire. Work for hire, drip plier. Put the stronghold on strict attire. Now we multiplied our strength on a worldwide note. Right. Through compact discs, televised live quotes. Clear my throat with the green fog from Bulldog. Big small, my memory kept it on log. Fly through space like a comet. DJ Tomic. Making y'all drunk niggas vomit. Slinging to the hip-hop junkie. From country to country. White cords swinging like monkeys. Ich lebe für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Ich lebe für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Ich lebe für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Ich lebe für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Yo. Das ist nicht mein Kino, kann das, sind viele Fronters. In Außenhard und Innenports wie Nilo Wanders. Ich hab Modus, ich hab Mikros anpass. Mag meine Schnippen, dicke Zitten, große Augen wie in vielen Mangas. Lass mich gehen, auch ohne Riesenanlass. Steh auf die Frau Sri Lankas, auch gerne Tangas, doch am liebsten Blankasch. Bleib in Anzeigen, ziemlich standhaft. Ihr könnt essen, so viele Worte, doch misswissen, da bin ich fies veranlagt. Schreiber, Schieber, Twins mit Beats im Anschlag. Curse ist der Typ, der nach dem Brand fragt und mit Edding deine Friesen anmalt. Deine Tochter in Gesangskabinen lang macht. Aufgrund des Tweeten hat auch immer angesagt, mal Schwiegermamas. Der viele Sattfass, was viele anmacht, der viele Plan hat, der viel mehr Verstand hat als Kies auf Bank hat, der viel die Plan da ist, der friedlich ansagt, dass du ein voll korrekter Chub bist, nie ehrlich, aber dein Stil ist Standard, und bist die Mucke mir den Wiesenrank hat, steh ich wie Peak 7 bei Burger King, für Pommes auch bei Riesenantrag, und wenn dann dieser Mann am Mikros rank hat, geht das Licht aus für alle anderen im MCs lang, yo, peace love. Ich lebe für Hip Hop, für Hip Hop. From Germany, but from Burgundy, brown blocks. Can we shine from the apple that rots? The battle rock, mechanical shots, channel through a panel of cops. Soprano and bass, shell bombs, punk to the face. Chemical gas, we rock from the digital DAC. Material, stereo, universal on wax. Flooded with blacks, I roll with a team of bats. Brooklyn cats, my brothers from the Allen Estate. Living hip hop, Wu-Tang Clan, the son of man. We won't stop, the Amsterdam greedy, we cross. Machinery pops, blood on the scenery hot. Hip hop, so we live yes, for the yes, snare and the drop. Erdacht, Business macht, was mich in Deutschland kostet, wenn jeder Spaß aus Rap und Wissenschaft macht. Hart, wenn dein Paps nach harten Tag und Herzinfarkt im Straßengraben lag, aber nicht wieder erwacht. Wahre Feinde dissen dich wenigstens öffentlich, falsche Freunde öffnen dich und ziehen dich ab. Doch wir planen am Tag, in der Benieren bei Nacht, rasieren deinen scheiß Arsch, desinfizieren mit Schnaps manchmal. Läuft's andersrum im Rasenmeer mit Fastbrier, wenn die zwei Dicken rappen, sind auf deinem Jam garantiert Toiletten leer, was? Ihr wollt mich lieber Twins, zweimal im Doppelbett, platonisch ohne Sex. Für dich ist Hip-Hop bloß ein Modegag, bist du bloß am Set, weil in der Pro Kohle steckt. Ich bin der, der Texte schreibt, mein Bruder, der den Noten setzt. Und zwischen Heidelberg und Minden geht hier zwei Bodenblech. Zu viel Alkohol im Arsch, klar, schon sitzt meine Millionen. Ich lebe für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Für Hip-Hop. Ich lebe für Hip-Hop. FM, Omerta Radio. Alright, Dre Large from the group home, representing Lil Dap and the Nutcracker, with Boogie Down Berlin with DJ Tomac, yeah, in the house, street jams, baby. Unos, planchas, pelones, ramp, rosarios, cortes, cachuchas al revés, fuscas, pisto, drogas, listo, el jale, la sangre, el guante, el escate, la lumbre quemando, mota fumando, la tinta en la piel, un puro con miel, forjado a mano, un cohete en el baño, drogado, tirado, ocupa un baño, preciosa las cholas, firme las cosas, que rife el barrio, así viven diario, miran, conquistan, rifan un rato, la muerte, la sombra, cuerpo en coma, puro veneno cuando abres la trompa, billetes, ligas, colgando enemigas, X, locos, locas, califas. A así es en el barrio cuando rifas. En el barrio. Frac, saca el rey. Pistolas y firme cholas. Placas, feria, locos y locas. En el barrio. Frac, saca el rey. Pistolas y firme cholas. Placas, feria, locos y locas. Con las armas por fuera, que siga la furia. Calcos al piso, este es mi sitio. Tumbado y alerta, al que se acerca. Vamos a mirar dentro de la escopeta, muy en serio. Así cae la furia, solo el sonido del calibre lo que escuchas. Manos al cofre. La placa se agüita y nos echan pa'l bote. Soy residente de las calles angelinas. Y calentura pues es una disciplina. Los vatos chafa, la neta me agüitan. Crazy mexicanos en el barrio es lo que rifa. Califa, chavita. De aquí son las palas, sitio de drogas y balas. Pibos, perros sin calma, peor que talibán. Compañeros de Osama. Hanging out en el barrio. Saca el rey. Pistolas y firme cholas. Placas, feria, locos y locas. Hanging out en el barrio. Saca el rey. Pistolas y firme cholas. Placas, feria, locos y locas. Puras bombitas, impalas y biclas. Piedras y pipas. Fuck the jura. Converse y khakis, te mueves, we shoot ya. Rimas en lápiz, plaqueazos, payasos. Pinches trancazos, lo miras bien malo. Vato zafado, la causa es simple. Calles corruptas, aquí mercancía. Pues hay lo que ocupas. Buscas y hallas, lleno de rayas. Tumbado y fajado, cabrón descarado. C-A-L-I-F O-R-N-I-A. Sin control, homie, no es por nada. Agresivo pensamiento en la cama. Detrás de rejas, dejas víctimas. Te van a capturar si no te cuidas. Hanging out en el barrio. Saca el rey. Pistolas y firme cholas. Placas, feria, locos y locas. Hanging out en el barrio. Saca el rey. Pistolas y firme cholas. Placas, feria, locos y locas. Oye, mi brother, qué bárbara está esa canción. De la hoja en blanco igual que un duelo con revólver bajo el sol de OK Corral. Llámame Doc Holiday del wordplay original. Smith and Wesson sin ley, sin piedad. Una mirada frontal a un precipicio tiene un precio a pagar. Espiritual, te intento situar. Sígueme, te propongo un viaje invisible. Ten en cuenta lo imposible de esas visiones. Son transiciones, canalizaciones a través de caligrafía y papel. Son fugas, ven a por mí si lo conjugas. Tengo el gesto del trazo, perdí el miedo al vacío. Hoy nos entendemos, es un principio. Pero es obvio que hay quimio y a veces obtengo alivio de estos fluidos nubios, sí. Porque ellos juran lo que pienso por escrito expreso. Por eso a veces sueno tenso. Hoy quisiera estar vacío y lograr dejar pasar los problemas a través de mí, dejarlo atrás. Fluidos, sin hacer ruido, ponerlos por escrito y ver cómo se van. Hoy quisiera estar vacío y lograr dejar pasar los problemas a través de mí, dejarlo atrás. Fluidos, sin hacer ruido, ponerlos por escrito y ver cómo se van. Hey, conozco formas distintas de resucitar en la tinta. Como James Dean en Gigante cuando ves esa cinta. Experimenta ese punto, pienso que un silencio no es mal acto. Da profundidad y perspectiva al conjunto, otorga un tacto adulto. Leatherman, Sten, Wayans, Sons, Winsor and Newton juntos. La marea de este beat me suelta aquí como el madero de un naufragio. Es de puño y letra, no es un plagio. Es una piedra de jade de 1000 kilos en tu bandera sin envoltorio. Me dejo la piel, no escribo bodrios, yo mantengo el pincel. Conozco su cruel envergadura y todas las insatisfacciones que procura. Desafío al fulgor de un rival, composición sin conjetura. Equilibrio ritual vital de pura, concentración mental textual tempura. Nudes de vocablo en mi escritura. Hoy quisiera estar vacío y lograr dejar pasar los problemas a través de mí, dejarlo atrás. Fluidos, sin hacer ruido, ponerlos por escrito y ver cómo se van. Hoy quisiera estar vacío y lograr dejar pasar los problemas a través de mí, dejarlo atrás. Fluidos, sin hacer ruido, ponerlos por escrito y ver cómo se van. Hoy quisiera estar vacío y lograr dejar pasar los problemas a través de mí, dejarlo atrás. Fluidos, sin hacer ruido, ponerlos por escrito y ver cómo se van. Hoy quisiera loco. El mundo es un barrio, homie. I was a fiend, before I became a teen. I melted microphones instead of cones of ice cream. Music orientated, so when hip-hop was originated, fitted like pieces of puzzles, complicated. Cause I grab the mic and try to say yes, y'all. They try to take it and say that I'm too small. Cool, cause I don't get upset. I kick a hole in the speaker, pull a plug, then I jet back to the lab without a mic to grab. So then I add all the rhymes I had, one after the other one. Then I make another one to diss the opposite, then ask if the brother's done. I get a craving like I fiend for nicotine, but I don't need a cigarette, know what I mean? I'm raging, creeping up the stage, and don't it sound amazing? Cause every rhyme is made and thought of, cusses sort of an addiction, magnetized by the mixing. Vocals, vocabulary, and verses just stuck in. The mic is a drain, no, volcanoes erupting. Rhymes overflowing, gradually growing. Everything is written in the code so it can coincide. My thoughts to God. 48 tracks to slide, the invincible microphone, fiend rock him. Spread the word, cause I'm N-E-F-F-E-C-T. A smooth operator operating correctly. But back to the problem, I got a habit, you can't solve it. Silly rabbit, the prescription is a hypertone. That's heroin, I fiend for a microphone like heroin. Soon as the bass kicks, I need a fix. Give me a stage and a mic and a mix, and I'll put you in a mood. Or is it a state of unawareness? Beware, it's the reanimator. A menace to a microphone, a lethal weapon or assassinator. If the people ain't stepping, you'll see a part of me that you never seen. When I'm fiending for a microphone, I'm the microphone fiend. After 12, I'm worse than a gremlin. Feed me hip-hop and I start trembling. The thrill of suspense is intense, you're horrified. But this ain't the cinemas of tales from the dark side. By any means necessary, this is what has to be done. Make way, cause here I come. My DJ cuts material. Grand Imperial. It's a must that I bust any mic you hand to me. It's inherited, it runs in the family. I wrote the rhyme that broke the bull's back. If that don't slow him up, I carry a full pack. Now I don't wanna have to let off, you should've kept off. You didn't keep the stage warm, step off. Ladies and gentlemen, you're about to see a pastime hobby about to be taken to the maximum. I can't relax, see, I'm hype as a hypochondriac. Cause the rap be one hell of an antidote. Something you can't smoke more than dope. You try to move away, but you can't. You broke more than cracked up. You should've backed up. For those that act up, need to be more than smacked up. Any entertainer, I got a torture chamber one-on-one. And I'm the remainder. So close your eyes and hold your breath. And I'ma hit you with the blow of death. Before you go, you remember your scene. The fiend of a microphone, I'm the microphone fiend. The microphone fiend. The microphone fiend. The microphone fiend. The microphone, the microphone, the microphone, the microphone, the microphone fiend. The mic of the microphone fiend. The mic of the microphone fiend. The microphone fiend. The mic of the mic of the microphone fiend. The mic of the mic of the mic of the microphone fiend. The microphone fiend. The mic of the mic of the microphone. The mother mic of the mic of the microphone fiend. The microphone fiend. The microphone fiend. mother microphone fiend. Sin perdón, me muevo with the loaded gun. Todos los días en búsqueda de major funds. Quién sabe cuando sales por de noche con la máscara, son. Yo a ti te quito el coche, donde sea, hey yo, anywhere in danger. Yo soy tu pesadilla, el stranger. Una vez fui bueno como tú, ahora malo. Hey yo, nigga, I tattoo your whole crew. Yo no me quiero, dime si te quieres, quién tú eres. A la franca son tú mueres, maldito medicina el cito para. Pero con qué cara va la familia de mis panas. Los culpables, ellos pagan por su pecado. El descarado, desconsuela al marido, el mata hijo. Te escondió en su casa. Con su pañón son y 20 balas en una taza. No me digas, por rompe barriga, va arriba, mándalo ven para la cabilla. El Warsi no te equivoque, soy el bloque, tú no quieres que te toque. No me digas, por rompe barriga, va arriba, mándalo ven para la cabilla. El Warsi no te equivoque, soy el bloque, tú no quieres que te toque. Con qué fuerza, pa'lante, reversa, una cosa tensa que dice la prensa. Que matanza, cuchillo en esa panza, el sangrero, esquinero, ahora está muerto. Era suelto, fue picado como un puerco. Nanare, ten times, tú no puedes verme a mí. Y si me viera yo, you wouldn't pop the junk aquí. Oye, me vi, jaja, tiripitakiti. Fue un auto acelerado pa' tumbarte a ti. On any given day, nigga, on any given street. Te doy duro pa' que sufra con el urban heat. El toma salsa se despega de la mega. El parte beba, ellos te explota como una pepa. Y fue el black, soy soy de los fuertes. You wanna test it? Hey, yo, nigga, buena suerte. No me digas, por rompe barriga, pa' arriba, mándalo man para cabilla. El YC no te equivoque, soy el bloque, tú no quieres que te toque. No me digas, por rompe barriga, pa' arriba, mándalo man para cabilla. El YC no te equivoque, soy el bloque, tú no quieres que te toque. Pa' decirte que quiera que se lo quite, que se evita, que la lucha con el vite. La vida pobre te absorbe como una esponja. Y en la jungla pa' que los animales respondan. El pito suena, en la batalla muere el débil. Y en la tele presentan ellos swollen bellies. Pero en mi barrio, ellos se matan por el clavo. Porque son malos, we live the chat up in a bow. El que lo pica, se lo pican y salpican. La tripa, son, los sidewalks and stickers. So se hace lo que sea por la vida. Eso incluye remover al que fastidia. Uno supone de maybe the paquetones. Reconozcan que los trompones descuartalizan. Firm cuando pisa, escríbelo con tiza. Yo fui no sentí la paliza. Deja la risa. No me digas, full rompe barriga, pa' arriba. Mándalo man para la camilla. El YC no te equivoque. Soy el bloque, tú no quieres que te toque. No me digas, full rompe barriga, pa' arriba. Mándalo man para la camilla. El YC no te equivoque. Soy el bloque, tú no quieres que te toque. No me digas, full rompe barriga, pa' arriba, mándalo men para la cabilla. El YC no te equivoque, soy del bloque, tú no quieres que te toque. Eso. No me digas, full rompe barriga, pa' arriba, mándalo men para la cabilla. El YC no te equivoque, soy del bloque, tú no quieres que te toque. ¿Entendiste? Full Nelson, DJ Cell, Mr. Rick 210, New York City, Purina Pura. ¿Entendiste? Cógelo ahí. Security guard. Hey yo, what the fuck is this shit that y'all are listening to nowadays on the radio, man? You call that shit hip-hop? That's some faggot bitch shit y'all are listening to. All you DJs are letting the program directors handcuff you and sit there and tell you how to mix? You fucking robots. Fuck y'all. Real talk. Serious thought. True and living with a youthful vengeance. Trust me, I'm as live as it gets. At Sometimes I feel like my back's against the wall, and if y'all ain't with me, then it's me against y'all. I stand my ground, that's what I was taught. While others stand around, I hold it down like a fort. In the midst of war, I find peace within. Run, lock your doors, don't let the beast get in. The mind is a terrible thing to waste. I show love cause it's a terrible thing to hate. Of course I want money, but I won't compromise. Y'all don't realize, think I won't bomb you guys? With the truth, nigga, stop misleading the youth, nigga. Too many wakes and funerals, that's the proof, nigga. Our hood's in danger, kids need guidance. You keep lying, still the young keep dying. As I walk through the valley, I fear none. Yes, I'm the chairman, here with my nigga Premier, son. And we came to change the game. We represent the pain, that's real talk. What's your claim to fame? Rappers simply tracing flows and chasing hoes. Frontin' mad hard, that shit's amazing, yo. Producers making Tinkerbell beats for them to rhyme on. They ask if they get on the same stage that I'm on. I shit be rugged like the New York streets. Make the wrong move, stupid, then you lose your seat. Cats be buying up sound scans to beef up sales. Niggas wanna cross over, wanna be upscale. Fuck that, that ain't hip-hop, it's something else. You're better off back on the app doing something else. All you suckers claiming that you are thug or gangster. You disrespect the game by dry snitching, you prankster. I thank you for making more room for us. Ashes to dust, you wonder who's to trust. My sense of self and my mental health is much more powerful than any hint of wealth. A lot of niggas get cash and collect Mercedes, but neglect their ladies and forget their babies. Then the chicks turn and act like dudes, cause they reflect our life. So yo, act right, fool. And this is just a piece of my mind, a thesis of mine. I'ma make moves and I'ma leave you behind. At times I feel like my back's against the wall, and if y'all ain't with me, then it's me against y'all. I stand my ground, that's what I was taught. While others stand around, I hold it down like a fort. In the midst of war, I find peace within. Run, lock your doors, don't let the beast get in. The mind is a terrible thing to waste. I show love cause it's a terrible thing to hate. Trust me, I'm as live as it gets. My flow is like live as it gets. Trust me, I'm as live as it gets. Trust me, I'm as live as live. Like, 93.4 FM. Vamos a poner esto patas arriba. Yo, es tiempo de crisis, la maquinaria bombea. La misma mierda de siempre en forma de diarrea. Otro palo más para que no crea, apártate cuando me vea. ¿De qué vale hablar si no me aguantas la pelea? Si tienes el flow de Jimo Bayo y cometes siempre el mismo fallo. ¿Cómo coño no iba a triunfar yo? Compro rencor como el lapio, es así de sencillo. Soy el garrote vil, que aprieta cada vez más. La muerte súbita de tu estribillo aquí, palabras son bardeo. Son pesos pesados ya desde el recreo. 1270 para velo en flow, guarda tus disparos de fogueo. Una serpiente venenosa que te escupe, yo como Ryu. Lleno toda la pantalla de Hayuken, siente la furia del doble dragón. Anoto el tanto guapo de tacón, levanto a la ficción, Sevilla conexión. Mantén brazos y piernas dentro del vagón, no intentes frenar la estampida. H mafia fuertes como el tequila, bailarán en tu lápida. Este sonido gordo que te tira. Yo, déjame que siga. Escao en el primer round. Yo, traigo el combo que liquida. Trae el combo que liquida. Pongo un bombo que derriba. Son barcos a la deriva. Putas sin iniciativa. A mí solo pueden felicitarme porque tengo swing. Algunos suelen confundirme con la mierda skin. Pero no, tío, no tiene nada que ver con eso. Yo vengo del trin. Solo somos el fruto del progreso. Si te explico que es fusión, me vas a decir que fusione. Cuando acabe la función, adiós, no creo que funcione. Así que paso, yo estoy haciendo lo correcto. Yo soy el caso, cuando lo conecto, tu fracaso. Aquí casi todos aspiran a ser delincuentes. Esa es la mierda que se respira y flota en el ambiente. ¿Quién es eso? ¿Tú quién te crees que eres? Yo cuando venga por mi barrio te voy a partir la puta cabeza, gordo cabrón. Ya, maldita sea, le veo la cara y solo es un chiquillo que sale en cuatro fotos con una pipa de plomillo. Gracias, desgraciado, mi nombre es H Mafia y tú te has equivocado. ¿Quieres tocarle la face al barbudo? Cuando me tengas a una cuarta te vas a quedar mudo. Tanta cháchara, vete a chuparla. La gente se aburre contigo, le cansa tu charla. Tus rimas son bastas pa' follarlas, primero habrá que maquillarlas, no. Con esa cara ni pa' perro, te lo digo yo. Tienes más cuernos que un entierro en San Fermín, bro. Yo tengo flow, formo parte del show, mejor de España, you know. Y nunca pienso que soy el mejor, pero tú eres malo, a más no poder. Yo no soy del palo, eres un puto amateur, vienes a perder. 93.4 FM. Mucho flow, socio. Send in the next patient. The patient is sleeping. Remy's chart. The doctor will see you. How you doing? No, see what we have here. My name is Dr. Killpatient. I'm your psycho. Rockin'. All I seem to think about is violence. It doesn't matter if I'm dead sober or I'm bent. It's strange, I'm not insane, or at least I don't think so. Or am I? You think so, Doc? Truthfully, I don't know. So what do? I go to my crew and ask for help, but they ain't no help. They go do the same shit they damn self. So I look deep into the mind of a crook. Then I don't know where I envision two right hooks. Damn, again goes this shit. I can't get out of this cycle. This one got me whipped on the thought of a brain bash. And doctor, stop me before I blow my motherfucking top, G. See that leather sofa over there? Yeah. Sit back with the six pack and the spliff that have your mind twisted while we chit chat. I think that we should start with the session. Uh-huh. But before we begin, let me ask you a few questions. Uh-huh. Have you been touched the wrong way? Nah. Involved in gunplay? Yeah. This time, let me guess, acquitted like you was OJ. How do you know? Typical black life, you jackknife, son of a sea biscuit, get Pacific and stop fucking around. With that crack pop. Yes, you do, Duke, I can tell. Cause you're acting funny, like when blacks get money. Well, me Jazz only married to Joanna. And instead of helping, you're getting me heated like a sauna. Just trying to get into your head. Pardon the way I treat you. Tell me about your scar. Did your mama beat you? Nah, man. Fuck the mystery, Duke. Tell me your history. You're pissing me off. Plus, this time keep on slipping, see? I need a doctor. As I think back to the 90s, that's when life got extra grimy. Multiplied with the fleet behind me, wasn't smart to try me. Physical fam gave less than a, which added on the 80s anger tearing through my inner. Now we're getting somewhere, yeah. It's all becoming clear. I always feared I'd have to play the rear till I was out of here. That's when I flipped out and became a plane that transformed into a robot rock that kiss was his name. One of them D-Sep niggas? Yep, taking dope clothes and then some. I've been some. Did you have any legal source of income? I said farewell of welfare crazy long ago. They want you to work for them peanuts now, and you need to shrink if you think I'm a ghost. Spend any thoughts and hopes of rehabilitation would kill when I lost my nigga Phil. It's been downhill ever since, and ain't nobody helping me. So I came to you, the doctor, kill patients for therapy. I need a doctor, give me some therapy. I need a doctor. What's the prognosis? Better get Duke, have a dosage. And prescribe poetry that people perceive as potent. I've been going through your file and I found a conclusion that you destined to be the best in this world of confusion. You lose when you fall victim to evil ways. I know crime pays, but the rhyme slays nowadays. Take two of these, and if you have a problem at all, I'm on call 24 hours to brawl. Word is bomb. I need a doctor to give me some therapy. Never mind, never mind. My brain, I need a doctor. But you're the undisputed. Some therapy. But now you're therapeutic. You can't be your champion. Come on, man. You give with me and give me my goddamn money back. I need a doctor. The undisputed, but therapeutic. Who can't champion? ROC. Check my brain, check my brain. Therapy. I need therapy. My brain, I need a doctor. Yeah. To give me some therapy. FM. Mucho flow, socio. Querido radio oyente, llega a tu emisora a la hora de rap, hip hop, con informaciones de eventos, buena música y buen ambiente, con dos elementos, al graffiti, crash, skate, con este movimiento y su gran cultura, de 9 a 10 desde donde escucha. Okay.